Danza mi país. Vivo en un país maravilloso, lleno de riqueza y voluntad. Dios pintó mi alma blanco y rojo, y por nada cambio este lugar. Mi pueblo es valiente y generoso, pobre pero rico en dignidad. Y ni el sufrimiento ni el enojo me ha hecho que deje de danzar. Y así danza, danza, danza con sus penas, con sus alegrías, con su caminar. Danza, danza, danza porque espera. Pasa aquí en verdad, cuéntales que el odio y la miseria no nos han podido doblegar. Habla de toda la gente buena que ha dado su vida por la paz y que tras su muerte los que quedan se han unido para continuar. Y así danza, danza, danza con sus penas, con sus alegrías, con su caminar. Danza, danza, danza porque espera.